Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de los despidos que continúan en el Estado Nacional. El gobierno de Mauricio Macri sigue dejando gente en la calle, trabajadores que cumplían una función. En este caso vamos a hablar del Registro Nacional de las Personas. Hay despidos, por lo que tenemos entendido, en Córdoba, en Mar del Plata, en varias ciudades, en la capital obviamente, y también en la ciudad de Rosario. Estamos en contacto telefónico con Luciano Hartmann, trabajador del Registro Nacional de las Personas aquí en la ciudad de Rosario. Hola, Luciano, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Decirte bien, la verdad que sería por protocolo, pero la verdad que estamos pasando una situación bastante complicada acá en Rosario. Bien. Luciano, contanos cuántos despidos hay y cuándo se los comunicaron, si es que fue así, se los comunicaron. Mirá, de 60 personas que trabajan en total, los dos CDRs, que uno está ubicado en la terminal de ómnibus y el otro en la estación de trenes Rosario Norte, conjunto 60 personas, de los cuales a 41 ya le llegaron telegramas. No tenemos respuesta de arriba, que si pueden llegar a hacer más, no tenemos respuesta de nada, nadie nos comunicó nada, inclusive hasta el martes a la noche que fue feriado hay un turno de la terminal de ómnibus que trabajó, al cual pertenezco, y no tuvimos nunca una información de nada. El miércoles nos desayunamos con que no trabajábamos más directamente, que quedábamos desafectados. O sea, la verdad que para mí por lo menos fue humillante y me deja la total incertidumbre, porque que me avisen un mes antes por lo menos, así me puedo acomodar, al igual que hay chicos que están a cargo de su familia, y padres, madres solteras, que no tienen otra fuente de ingreso. Y por lo menos avisarnos, tener esa compasión de humano, aunque sea. Luciano, ustedes, el trabajo que hacían era la confección, la atención al público por los nuevos DNI y los nuevos pasaportes, ¿no? Sí, nosotros tramitábamos documentos y pasaportes. Hacíamos lo que es la gestión, la toma de datos, los datos biométricos, esa era la función que realizábamos. Y cuando uno pasa tanto por la terminal de Rosario como por la estación de trenes, donde funcionan estos dos centros, ve mucha gente obviamente concurriendo a hacer el trámite, pero también ve muchos jóvenes trabajando, muchos jóvenes activos, moviéndose. ¿Eso se vería afectado con esta reducción de la que vos nos hablás? Mirá, si vos pasás por la terminal de ómnibus, por la estación de trenes, te vas a dar cuenta que una persona se va en menos de 5 minutos y que se pueden llegar a atender más de 40 personas por hora. Por lo menos nuestra oficina y la de Rosario Norte trabaja mucho más porque es más la capacidad que tiene, más computadoras. La verdad que sí, que es una cosa de trabajo. Antes no se han ido con una sola queja, el trato fue excelente y puedo dar fe, y cualquier persona que lo haya hecho acá puede dar fe de eso. La verdad es que no estamos entendiendo el motivo. Cuando se tuvo que laburar a full, se lo hizo. Ahora estábamos tramitando aproximadamente 30 personas por hora, ¿me entendés? No tenemos ningún justificativo, porque si me decís que se nos tilda de ñoquis, yo tengo compañeros que han dejado de comer para no dejar un trámite por la mitad, ¿me entendés? No tenemos justificativo, nadie nos da una respuesta, nadie dice nada, la verdad que es terrible. ¿La situación de ustedes era de contratados, Luciano? Sí, estábamos contratados. ¿Y tienen algún contacto con otros lugares del país? Porque nosotros tenemos confirmado que hay despidos en Córdoba. ¿En otros lugares del país ustedes saben algo? Mira, lo que nos dijeron saber, pero fue todo de manera informal, de empleado a empleado, era el tema. Que esto empezó el viernes en Mar del Plata, antes del fin de semana largo. Que los chicos tomaron el CDR, sabemos que pasó ahora en Olavarría. Sabemos que Córdoba también. Y acá, bueno, o sea, no teníamos información alguna hasta ayer, entonces no es una incertidumbre total. Y sabemos que otros chicos han tomado CDR, acá nos han hecho saber que si tomamos el CDR directamente lo van a cerrar. Los chicos que están trabajando ahora tienen miedo de tomar alguna medida y nosotros tampoco queremos perjudicarlos a ellos, porque en definitiva nos terminamos perjudicando siempre los mismos, que estamos trabajando. Y ahora con esta reducción de personal, estos centros, al menos los que vos sabés en Rosario, ¿qué van a reducir la atención? Porque imaginamos que si hay una reducción tan drástica de las personas que estaban trabajando, el horario de atención va a ser menor. Sí, acá la información que dieron, por lo menos, en las en la terminal de ómnibus era que quedaba funcionando solamente el turno mañana, que la verdad que me parece pésimo, porque los fines de semana era justamente para que las personas que trabajan, los chicos que van a la escuela, es más, gente que va y viene por la terminal, se puede hacer el trámite. Y los chicos de Rosario Norte, sinceramente, queda casi nulo el trabajo, porque imagínate que ellos para un turno necesitaban aproximadamente, para un turno de trabajo, mañana, por ejemplo, necesitaban 13 personas para trabajar. 13 de toma, después había 5 personas más que cumplían otra función dentro de la oficina. Quedaron 20 personas en toda la ciudad, ¿me entendés? O sea, casi no llega a cubrir un turno de allá. Ese es el nivel de limpieza que se hizo. Muy bien, Luciano, ¿y ustedes ahora qué tienen pensado hacer? ¿En qué se están organizando para intentar ver si se puede hacer algo con esta situación? Mira, por ahora nosotros estábamos todos afiliados a un gremio que es UPCN, pidió que mandáramos fotos de los telegramas y nos pidieron un tiempo prudente como para ver qué podían resolver ellos, pero no vemos muy viable una solución, ya nos dijeron que no se van a negociar reincorporaciones y no sé, no la verdad que yo estoy esperando a ver qué medida puede tomar el gremio, y como empleado lo primero que le surge a todos es tomar el CR, pero a mí me parecería la última medida que vamos a tomar, no sé, veremos. Por lo pronto yo, medio que pude comunicarme, me comuniqué para ver si alguien de arriba lo puede leer, escuchar. Pero estamos esperando a ver qué respuesta nos da el gremio. Todavía nosotros como empleados mismos no queremos tomar ninguna medida porque estamos esperando al gremio, pero si se tomara, la tomaremos. Luciano, la última, te pido un mensaje o escuchar tus argumentos para mucha gente que nos está escuchando y que se cree este argumento de que se están echando ñoquis, personas que no trabajan. ¿Qué tienen ustedes para decirles? Mira, hablándote, sé que por el caso de todos mis compañeros, la verdad que me parece totalmente injusto, porque si bien yo soy una persona joven, tengo 20 años, sé que lo hice antes y lo volveré a hacer ahora, puedo laburar de lo que sea, pero hay compañeros que este fue su primer trabajo formal. Hay una madre de familia que tiene 40 años, fue su primer trabajo formal, y la verdad que a esa altura de la vida ya no puede conseguir otra cosa, ¿me entendés? Entonces que la vengan a echar sin justificación alguna, siendo que ha dejado las vidas, sinceramente, por el laburo, me parece totalmente injusto, no le encuentro explicación. Hay otra compañera que está embarazada y también le llegó el telegrama, ¿no? La verdad que siento una impotencia bárbara, y más que pedirle que tengan fuerza y, por favor, a la gente que está escuchando que venga a comprobar el trabajo que se hacía. No, la verdad que no podemos comprender todavía la situación de que se haya hecho esto injustificadamente, siendo que fue una oficina que siempre trabajó de la mejor manera. No hay compañeros con falta, no hay compañeros con tardanza, ¿me entendés? Entonces no sabemos el porqué, y la verdad que tenemos una incertidumbre total de lo que va a pasar, pero esa forma de pasarla va a ser. Y esperando a ver una cosa. Muy bien, Luciano, te mandamos un abrazo y estamos a disposición para lo que ustedes necesiten dar a conocer, ¿eh? Perdimos la comunicación. Estábamos hablando con Luciano Hartmann, un trabajador del Registro Nacional de las Personas, en uno de sus centros de atención, ubicado en la terminal de ómnibus de la ciudad de Rosario, contándonos sobre estos despidos de más de 40, de un total de 60 trabajadores.